hermanos, en los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. Pensábamos en estos días, en lo que nos provoca la ola nuevamente de violencia, de represión por parte del Estado. Pensábamos en qué nos produce a nosotros otra muerte de un compañero, de un campesino, en este caso del Mocase, de Cristian Ferreira. Y pensábamos en el Mocase como un grito en la defensa de la tierra, ¿no? Tomábamos algunas notas también de compañeros, de retomando algunas frases de campesinas, ¿no?, que le dijeron basta a esa forma de vida que tenían en un pueblo como Santiago del Estero, como uno de los más pobres del territorio de la Argentina, ¿no? Ellas nos decían, dijimos basta y nos organizamos. Ya no tenemos miedo, nadie nos pasa por arriba. Nadie nos corre ni nos hace callar. Ya no nos desalojan. Así nos decía doña Mirta Quiroga, 50 años, orgullosa de ser parte del movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase Vía Campesina, que reúne a 9.000 familias rurales, la base de la pirámide rural. Este movimiento se inicia más o menos en 1989. También nos decía Darío Aranda, los hombres y mujeres del Mocase explican que las raíces de la organización hay que buscarlas en el rechazo a ser peón rural, generalmente maltratado, siempre mal pago, intentar vivir de lo que produce con sus manos, la memoria del sometimiento de los hacheros, la formación anarquista de los ferroviarios de principios del siglo pasado, los pueblos originarios y sus luchas. La dignidad, sentimiento de libertad, de la necesidad de vincularse con otros y de que no puede ser que unos nos dominen a otros. Había un rastro latente que los dominadores no habían asesinado del todo. De ahí se explica el esquema de poder del Mocase, que no acepta una estructura piramidal, precisa Ángel Estrapazón, integrante del Mocase Vía Campesina. Recordamos también estas formas de horizontalidad de su organización, ¿no?, y la lucha y la pelea interna que tiene hasta nuestros días por esta forma de organización. La defensa de la tierra fue el eje central del Mocase, pero recordábamos, ¿no?, ahora, que era una lucha que sigue siendo una lucha integral, ¿no?, por lo cual también es tan peligroso, ¿no?, este ataque, ¿no?, que es lo que el movimiento persigue, ¿no?, con esta forma, ¿no?, de las lógicas del buen vivir. Pensábamos en el Mocase como uno de los movimientos en la Argentina que puede plantearse esta lógica del buen vivir, ¿no?, a través de la lucha cotidiana que tienen a la vez de generar sus propias formas de vida, ¿no?, y autogestión. Claro, y además que, como decía la compañera acá, el Mocase tiene otra particularidad dentro de todos estos movimientos, organizaciones que se levantan acá dentro de la Argentina, y que es que ellos se plantean la lucha por el territorio. La lucha por el territorio y por la autonomía de las personas que están viviendo dentro del territorio. Más allá de eso también, ellos hablan de comunidades, que estamos luchando para que no nos ocupen el territorio que estamos ocupando. Esta simple palabra territorio o autonomía puede sonar de repente, como ya lo hemos dicho muchas veces, algo que no tiene significado, pero es algo también que tiene mucha fuerza como para poder subsistir, porque plantearse la lucha por el territorio y la autonomía dentro de un gobierno que dice ser de los derechos humanos, que dice ser del pueblo, que dice tener presente a las personas, a todos los que vivimos dentro de esto, pero que nos plantea dentro también de eso la seguridad y la inseguridad. Pero qué cosa más estúpida, porque esas personas que nos dan o que nos quieren dar la seguridad, que es la policía, es la que maneja en los barrios todo lo que es sectores donde la droga se vende, donde la droga se mercaliza. Son las personas encargadas de limpiar los terrenos en la carretera para que puedan existir los piratas del asfalto, que se llaman. Son los que, sin ir más lejos, andas con miedo tú porque te pueden agarrar y te pueden mover la pala y te pueden sacar la mierda. Son los que tienen un récord en la Argentina, porque la segunda causal de muerte más grande acá en Argentina es la de gatillo fácil. Bueno, estas personas que nos quieren imponer y que nos quieren dar seguridad son las encargadas de matar a todas esas personas, a todos esos niños. Y la otra, la primera causal de muerte, es lo que es las muertes en las penitenciarías, que no se da a conocer tampoco. Bueno, entonces, que un grupo de personas, que un grupo se largue a esto y diga, no, nosotros queremos este espacio donde queremos vivir, donde queremos una vida nueva, donde queremos un gobierno bueno, un gobierno mejor, donde queremos la seguridad para nuestros hijos, pero que no las vengan a dar personas, sino que nosotros le brindemos la seguridad, es algo que está chocando con el gobierno regional, provincial y a nivel nacional. Porque también tenemos que ver que dentro de los sectores donde se están produciendo estos ataques, es la línea donde termina lo que es la frontera agropecuaria, donde termina la frontera de lo que es la siembra de soja, de lo que es la agronomía, donde se el cultivo. Y bueno, y volvemos a lo anterior. El gobierno ha dicho que dentro de estos 2 años ¿Sigo? Disculpen, problemas técnicos acá tenemos un poquito, pero bueno. Así como estábamos, el gobierno dicta que se van a conformar 2 millones de hectáreas nuevamente más para la producción sojera, pero bueno, ¿ustedes han preguntado a quiénes van a tener que correr para que esas 2 millones de hectáreas se puedan sembrar? Bueno, a estas comunidades. A estas comunidades en este momento que están acá luchando para que no ocurran estos desalojos. ¿Y qué va a hacer? Bueno, este gobierno que dice ser de los derechos humanos, luchar por las personas y todo lo demás, bueno, está solamente matando y avalando absolutamente todo esto. Porque la primera persona o la primera organización que debería estar aquí diciendo no se puede estar matando es el gobierno. El gobierno tendría que estar diciendo no puede suceder esto, porque nosotros como gobierno estamos acá diciendo que no se tiene que hacer. Entonces, bueno, es algo que va a dar una lucha muy larga. Y otra cosa también, que viene dentro de la autonomía. A lo mejor son muchas cosas dentro de algo que ve, porque para explicar así soy un poco malo para esto, para redondear. Pero lo último, dentro de la cosa de la autonomía, va a haber otra lucha, aparte de lo que es los terratenientes o estas personas que están ubicados en esos espacios, ¿qué va a hacer con las organizaciones sociales y sindicales? ¿Por qué? Porque ellos no quieren autonomía. Ellos dicen que son autónomos, que luchan por la autonomía de qué. Pero loco, estas organizaciones mensualmente tienen que recibir el subsidio del gobierno para poder subsistir. Autonomía, las pelotas, hermano. Una de las cosas que un poco de lo que estamos charlando, tiene que ver con la contradicción que hay entre el buen vivir y el vivir que nos propone en el cual nos obliga a vivir el capitalismo. Si entendemos que justamente hay una contradicción ahí, entendemos, por lo tanto, que es imposible que el buen vivir, es decir, el vivir con la naturaleza de un modo sustentable, en el cual haya individuos y grupos y organizaciones que sean autónomos y que puedan decidir, esto quiere decir que puedan decidir el curso de sus vidas, si entendemos que todo esto es contradictorio con lo que nos propone el sistema de dominación capitalista, entendemos que es muy difícil encontrar soluciones a todos estos temas si no cortamos con esto. Nos propone el desarrollo, el capitalismo, nos propone seguir expoliando a la naturaleza y nos propone seguir siendo mano de obra de un sistema que explota. Por lo tanto, comprender esto nos va a llevar mucho a las organizaciones populares, tratar de ir comprendiendo todo esto como para que nuestras luchas sean realmente efectivas y vayamos consiguiendo paso a paso esta autonomía que nos va a posibilitar el buen vivir. Volvimos, estamos en la tierra quema, está bueno recordarlo. Los teléfonos son 466-6559 y 15-6154-0359. Así que hacemos un llamado a todos los radioescuchas que estén ahí en casita, por favor, que... No, por favor, suena sumo como muy brillante. Como iglesia. Como es claro, suena como... Bueno, a todos los que estén, repito, hacemos un llamado a todos los radioescuchas que tienen en casa, que llamen por teléfono, nos digan su opinión o cualquier cosa que ellos quieran opinar, porque este es un espacio para especialmente para ellos. Bueno, estuvimos obviamente pensando en todas estas cuestiones que nos surgen a partir del hecho del asesinato de Cristian Ferreira, del cual presumimos que los oyentes ya tienen información al respecto. Para esto podemos recordar, bueno, uno de los de los audios que ha estado circulando por internet, uno de los primeros que fue colgado en la página del Mocase, es una entrevista que hizo FM en Tránsito a Diolinda Carrizo, que nos cuenta en este primer audio, bueno, los hechos. Bueno, aquí en la comunidad de San Antonio, Sol de Mayo, otra San Bernardo, bueno, un conjunto de comunidades que quedan al norte de Santiago del Estero, en departamento Copo y Alberdi, las familias campesinas indígenas vienen denunciando el tema del atropello de parte de empresarios, el intento de expulsión de sus tierras. Son familias que han decidido defender los derechos y no negociarlos porque han sido ofrecidos cantidades de plata, dinero, casas, bueno, una serie de ofrecimientos de parte de los terratenientes con tal de que se los desocupe el campo. Al no ser desocupado el campo de la forma en que ellos pretendían primeramente, han contratado gente armada y de estos vienen haciendo desde hace varios meses distintos actos que van contra la seguridad de la familia. Han sabido atajar caminos con gente armada para que los chicos no vayan a la escuela. Es la misma banda que está imperando la zona y están haciendo que, bueno, incluso han hecho ataque a la radio FM de Las Lomitas, a la radio de Mocase, y en varias oportunidades han amenazado a los compañeros. Al que seguía jodiendo lo iban a cagar a tiro, así hay muchas otras, en muchos otros términos, y los compañeros han decidido hacerle de forma pacífica la resistencia en ese territorio. Y ayer la comunidad se convocaba a una reunión por algunos hechos que han acontecido también últimamente, y antes de la reunión se han apersonado estos Juárez, que son de una comunidad vecina, pero que son pagados por los empresarios, en este caso el Sisioli, y han ido a la casa de la familia Ferreira y les han pegado un tiro. Y al compañero que no le han dado muerte, ayer los trasladaban a Santiago Capital, pero resulta que nunca ha llegado porque la ambulancia se derrota en el camino. Y hoy supuestamente ya estaba por llegar en Santiago al hospital, digamos, regional. Y después los otros compañeros están haciendo las denuncias como corresponde y velando el cuerpo de... Bueno, esperando que lo devuelvan al cuerpo de Cristian. Acá no... Bueno, estaba relatando... la compañera Diolinda Carrizo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, los hechos como se dieron, que fue, bueno, un asesinato a sangre fría sin mediar palabra. Con toda la forma, nos recuerda, ¿no?, de paramilitares que hay en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Es por lo menos bastante preocupante. Bastante preocupante, lo demás, porque no es primera vez que nosotros estamos y a través de los medios se informa este tipo de noticias, de la represión de esta manera. Poco tiempo atrás, lo que fue a los hermanos Com, hace poco tiempo atrás, también años atrás, lo que fue la toma de acá del indoamericano, el lugar de eso donde murió gente también. Bueno, y tenemos que en este momento... Se cuentan en este momento aproximadamente, no recuerdo bien las cifras, si son 19, si son 20, claro. Los luchadores muertos en tiempo del 2003 a esta parte, claro. ¿No? Y con la represión. Y con suerte no tenemos que estar también poniendo más gente a la lista, que son el hijo del compañero del hermano Félix y uno de los nietos, que la semana antepasada también fueron baleados y... sacados a tiros del lugar donde están ellos, o sea, de la misma forma. Para mí, sigo insistiendo, no deberíamos estar tratando cómo actúa el sistema con la represión, porque eso ya lo tenemos por favor, con todo lo que ha sucedido este tiempo, con todo lo que vemos día a día, con todo lo que vemos dentro de nuestras poblaciones, con todo lo que vemos dentro de los lugares donde vivimos, tendremos que ser pelotudos como para sentarnos y preguntarnos y estar debatiendo cómo estará actuando el sistema con la represión, o nos reprimen, o qué es esto. Bueno, lo que tendríamos que estar haciendo es, hermanos, es empezar a juntarnos, a sentarnos dentro de una misma mesa, teniendo claro que tenemos un enemigo en común y un objetivo en común, que es el buen vivir, por así llamarlo. Y teniendo en cuenta que todos tenemos diferentes puntos de vista, que todos pensamos y actuamos diferente, pero sí tenemos dos cosas concretas. Yo creo que tendríamos que estarnos poniendo de acuerdo en cómo logramos esos objetivos. No para nosotros, no para nosotros, sino que para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, para tus hijos, para nuestros nietos, para tus nietos. Mientras, bueno, vamos pensando y vamos introduciendo el tema que vamos a seguir charlando en la siguiente media hora, que justamente son los modos de organización y cómo vamos superando las limitaciones de cómo se están librando las luchas actualmente por los movimientos sociales. Vamos a escuchar el siguiente audio que nos sigue relatando, bueno, cómo se dieron, cómo se llegó a este punto y bueno, qué es lo que ha pasado previamente para que se llegara al asesinato de Cristian Ferreira. Linda, tiene, digo, siempre tiene sentido, pero ¿tiene alguna repercusión el hecho de poder hacer la denuncia? ¿Hay eco en las autoridades? Y bueno, nosotros la denuncia también es por cuestiones de las cosas, las denuncias, no sé, en las comisarías, las que se puede se las realiza. Digo las que se puede porque hay algunas que no nos quieren tomar. Hay otras que hay que insistir y a veces pasa una semana, dos, y como que se acumulan varios hechos y se hace una ampliación de las denuncias. Luego hemos hecho denuncias también en organismos de derechos humanos a nivel nacional, internacional. El año pasado, anteaño pasado, hemos llevado a Ginebra una serie de informes de todo el noroeste de Santiago del Estero, bueno, de Argentina, y bueno, que son... tiene un antecedente de lo que viene sucediendo, la escala de violencia que viene creciendo por el tema de la tierra en la provincia de Salta, Jujuy, pero no sé, sí tiene repercusión, pero a mí tiene que tenerla, porque estos sujetos que hacen la contratación de esta gente armada suelen amenazar que ni las Naciones Unidas ni otros nombres que pueden tirar les van a salvar que nosotros saquemos de aquí, no sé, tipo de amenaza. Ellos están, digamos, el paso que aquí la justicia en Santiago del Estero es bastante cómplice y ellos tienen la seguridad de actuar como actúan porque no les están tocando un pelo. Hay que ver con esto, ¿no?, que ustedes traen, que tiene que ver con qué estrategias y qué tácticas nos damos por abajo, ¿no?, para parar esta ola de represión. Pensando en esto, hoy escuchaba a los compañeros, digo, de mucho palo que tomaban el tema, ¿no?, y las compañeras que se interpelaban con esta cuestión de la muerte. Digo, son síntomas de buena salud de parte nuestra. El tema es ver cómo acelerar estos procesos, ¿no?, de organización, y ver qué esto está pasando en el mundo cuando, ¿no?, uno piensa en los hechos. Digo, en los hechos estamos hablando de una hegemonía que está laburando que está coordinando fuertemente, ¿no?, estas redes que vos hoy, Rodrigo, planteabas, ¿no?, que tienen que ver con en Santiago del Estero, las redes clientelares, ¿no?, y esta cuestión de estos personeros paramilitares, ¿no? Y pensábamos también, ¿no?, preparando el programa, la noticia que pasó tan por arriba, ¿no?, por ahí en el noticiero, ¿no?, semanal, pero que también en el Mato Grosso se asesinó a un cacique, ¿no?, guaraní, en el Brasil, ¿no?, en el marco de las conflicto de la tierra, ¿no?, y no tomar esto que es terrible, ¿no?, tal cual, leerlo, porque es algo que da una imagen de a lo que está preparado, ¿no?, insistimos, el sistema, ¿no?, y la hegemonía. Pistoleros invadieron un campamento en el Mato Grosso y, además de asesinar al anciano y llevarse su cadáver, secuestraron a dos jóvenes y un niño. También podrían haber sido asesinados una mujer y un menor.

para escucharnos, para decirnos, para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir, si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. No quiero dejarte ir sin preguntarte si han intentado tener algún contacto con Gerardo Zamora, con el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, para plantearle esta situación. En varias oportunidades, sí, en varias oportunidades han sido los planteos, y incluso cuando entra en el gobierno se conforma una mesa de diálogo a la cual también hemos ido a participar, participamos las veces que se convoca, y como MOCASE y también otras organizaciones de Santiago del Estero, la problemática de la tierra es una cosa que urge la resolución, porque se están tomando, digamos, llegan a estos límites. Uh-huh. Y se ha comprometido en 7 puntos que ha firmado con las organizaciones campesinas, y hasta ahora los 7 puntos maimanta, ¿no? 7 puntos consistía en poder avanzar en cuestiones de serias de resolución de del tema de tierra, el tema de la producción campesina, y no está pasando de ninguna cosa. Mucho diálogo, pero la hora de que el comité de crisis, que es otra instancia también se ha creado para que se pueda verificar y hacer alguna cosa con respecto a los conflictos, también han sabido ir en la zona en varias oportunidades, han constatado la presencia de gente armada, pero cuando llegan a la capital dan el informe, ya sea al gobierno provincial, no hacen absolutamente nada. Se quedan con el informe del comité de crisis, sabe que hay gente armada, que hay policías cómplices, y ahí está, eso queda ahí, digamos, para adornar papeles en una oficina. Bueno, acá escuchábamos el audio de Olinda Carrizo comentando las instancias de negociación y de articulación con el poder político provincial, y dan como producto, bueno, esta mesa de negociación que la cual resuelve crear este comité de crisis, que es el encargado de

el título con el grito este de la bandera que llevaban, ¿no? El movimiento campesino indígena, ¿no? Que responsabilizando de alguna manera también al gobierno. No recuerdo bien cuál era la frase, pero bueno, le cambiaron el título, le cambiaron de hecho el contenido, ¿no? De la nota. En ANRED se publica una denuncia por parte de Darío Aranda, periodista de Página 12, que dice, la nota que hoy aparece en Página 12 se refiere, no sé bien a qué día es que se refiere, pero fue, no sé si fue el 18, con mi firma no se corresponde con la que escribí específicamente el primer párrafo. Lo más importante de una nota periodística, un derecho básico de los periodistas es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho por este oficio que abrazo y por las organizaciones sociales en lucha y por los asesinados por este modelo extractivo, es imprescindible esta aclaración. Sigue Darío Aranda, copio la cabeza original. Había sido acordado así con el editor. Esta es la cabeza. Asesinado por el agronegocio, Cristian vive. La lucha sigue. Resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreira, ocurrida por una disputa territorial. El Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde militaba Ferreira, enumeró cuatro niveles de responsabilidad. El modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial Provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires, el vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Adolfo Farías, fue explícito. Hacemos público que vamos por el gobernador. Es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño. También hubo marchas en Santiago y Córdoba. Este es el primer párrafo de la nota que Darío Aranda había acordado con el editor, y esto es lo que apareció, por lo menos yo no tengo la edición impresa, pero en la página de internet puede leerse esto. Asesinado por el agronegocio, Cristian vive, la lucha sigue, resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreira, ocurrida por una disputa territorial. Hasta aquí es idéntico. Luego, dice, la marcha partió del obelisco, se dirigió por Avenida Corrientes y terminó en Florida 274. Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron. ¿Quiénes somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia. Y alerta que camina la lucha campesina por América Latina. El cambio es muy elocuente. El vocero Adolfo Farías, dando cuenta de las responsabilidades que le cabían los poderes judiciales, políticos provinciales y el poder político nacional, y fue reemplazado por un relato turístico de lo que fue la marcha. Después también, bueno, recordar que también este movimiento, ¿no? Con la cuestión de lo que empezábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que molesta tanto, ¿no? al poder, ¿no? Esta lógica del buen vivir, este planteamiento que encima puede hacerse visible, puede ser concreto, pueden producir, ¿no? Pueden producir en su territorio, esto que vos hablabas, a partir de la autonomía, ¿no? A la vez, este movimiento está organizado a través de la CLOC, que es la vía campesina, ¿no? Que está en todas partes de Centroamérica, ¿no? Esto es importante porque lo que plantean son propuestas autónomas a los estados, ¿no? Una cuestión bien de confrontar al poder, y plantean propuestas radicales, ¿no? Y de alguna manera también plural e independiente. Plural, cuando estamos hablando de plural, por lo menos de lo que uno puede leer, ¿no? a través de la página que ellos tienen, se entiende, ¿no? con una base de movimientos que tienen una base social, no son sellos, ¿no? Esa es la gran diferencia que vemos, ¿no? en relación a algunos movimientos de alguna manera que se pueden dar, ni hablar en el conurbano, que esto también siempre lo traemos, que cuando se plantea la lucha por la tierra es una cuestión reivindicativa meramente, ¿no? Exacto, y algo que se ha repetido mucho también en todos los medios de comunicación es lo relacionado con el poder y la responsabilidad. Es una palabra que ya me tiene un poco medio hinchado por la cosa, para nosotros que estamos abajo, ¿qué es el poder? ¿Queremos poder nosotros? ¿Queremos luchar por el poder? Primero tendríamos que sentarnos a dialogar y ver qué es lo que es poder. Yo digo para nosotros, porque todavía soy parte de una comunidad mapuche, Coyico, del lado de Chile, y donde somos parte de todo. No, nada nos pertenece y no tenemos algo para nosotros, sino que es para nosotros, para nosotros todos. Una vez fue un caballero a una de estas asambleas que reuníamos nosotros y fue del gobierno. Así que el poder. Se paró una ñaña de 85 años, que vendría siendo una abuela, y dijo: ustedes con el poder están medio cagados de la cabeza, están medio locos, decía. Se cagan con el poder, se matan entre ellos ustedes por el poder, se matan, venden a su madre por el poder, venden lo que sea por tener poder. Nosotros sí queremos poder, y nosotros tenemos poder, decía. Pero nosotros queremos poder jugar tranquilo con nuestros hijos. Nosotros queremos poder tener tierra para sembrar. Nosotros queremos poder amanecer el día de mañana y decir y respirar, porque esto los va a quedar a nuestros hijos. Nosotros queremos poder sentirnos seguros. Entonces, esa era la diferencia que existía entre el poder que querían ellos y el poder que nosotros teníamos. Hay una definición o una distinción que un poco a partir de las palabras que vos estás ofreciéndonos, Rodrigo, que podríamos hacer, ¿no? El poder en tanto capacidad como para decidir la propia vida, y el poder en tanto dominación, ¿no? Que son como dos maneras del uso de la manera del concepto de poder. Yo creo que el poder también, el poder que tiene que ver con el poder desarrollar la propia vida en un contexto de buen vivir, también tiene que ver con la saludable actitud de lucha y de defensa necesaria como para poder alcanzar esto. Justamente, una de las cosas que nos están oprimiendo son las incapacidades, es decir, la falta de poder que tienen las organizaciones sociales como para hacer frente a aquello que nos está justamente reprimiendo el desarrollo de nuestro buen vivir. Si tuviéramos tierra, si tuviéramos ríos limpios, si tuviéramos medios de producción en los cuales no sufriéramos explotación, ¿no? Donde pudiéramos autónomamente decidir cómo, qué producir, qué comer, si pudiéramos hacer todo eso, desde ya que tendríamos el poder de nuestras vidas en nuestras manos. Lo que sucede es que no es así. Y en el mismo momento en que no es así, tampoco tenemos nosotros el poder para desarrollar las herramientas capaces de resistir a esto, de poder decir no y parar aquello que nos está imposibilitando hacer esto. Ninguna lucha, y esto lo tomo sincera y honestamente, incluso lo digo como una autocrítica, ninguna lucha es estéril. No es estéril en tanto y en cuanto sirva como un peldaño, justamente en este proceso dialéctico, en el cual nos vamos desarrollando y vamos justamente descubriendo las limitaciones de la propia, de las propias luchas. Esto hace que confrontemos, es decir, la disposición a la lucha implica la confrontación, y a veces la confrontación también implica el que aquellos que nos acompañan en alguna situación concreta, coyuntural, en alguna lucha, obligue a estos compañeros circunstanciales a decidirse, es decir, a decidirse justamente cuáles son las luchas que van a encarar, qué intereses van a defender. Y este es el momento, quiero decir, en el momento en el cual han caído algunas caretas, por lo menos han sido para vastos sectores populares, ha sido evidente la complicidad del Poder Judicial y del poder político provincial, y desde ya el silencio del Poder Político Nacional. Bueno, las organizaciones sociales, todas, ¿no? Todas las organizaciones sociales con base real y que se dicen del campo popular, bueno, están conminadas a tomar partido. Sería muy bueno aprovechar los tiempos, ¿no? Con esto que vos traes de discusión en el camino de la lucha, siempre estamos hablando de una praxis, ¿no? Para plantearnos estas cuestiones, ¿no? Porque no esto que ayer también pudimos estar en un encuentro, ¿no? En Capital, ¿no? Del foro contra el saqueo, ¿no? Que tiene algunos años en la Argentina como punto de encuentro que organiza el Frente Darío y Santillán, ¿no? Pero nosotros veíamos... Organiza el Frente Darío y Santillán y otras organizaciones. Dentro de la COMPA, ¿no? De la COMPA es la que organiza. Ah, la COMPA, bueno. Pero por ahí, ¿no? Nosotros veíamos desde la cuestión de meros espectadores, si se quiere, ¿no? Que además de, bueno, muchas críticas que podemos hacer, bueno, de hacia dónde van algunos discursos en relación a la cuestión, si se quiere, progresista, socialdemócrata, ¿no? Y en cuanto al plano incluso electoral, más allá de eso, lo que es necesario replantearnos es la cuestión de la organización, ¿no? De la estrategia y el del cómo vamos a hacer para enfrentar, ¿no? semejante escalada de violencia, ¿no? Y pensando en esos espacios también, bueno, los compañeros hoy hicieron el tema de la invitación a la UAT, ¿no? A la Unión de Asambleas Ciudadanas, que va a desarrollarse en Buenos Aires del 25 al 26 de noviembre. Antes que pase a ese tema, yo quería mencionar algo al respecto de, bueno, de qué no había... Ha hecho ruido. Que más que hacernos ruido, que eso, bueno, es para largo y lo seguiremos charlando, sino aquello que nos hizo, bueno, replantear y que venimos planteándonos nosotros, y bueno, en cada espacio en el cual participamos y podemos, tenemos oportunidad de participar, que es la cuestión, justamente lo que estábamos charlando ahora, la cuestión del poder. Es decir, ¿cómo construir el poder popular? Para esto hay que saber qué es el poder popular. ¿Y qué no es el poder popular? Incluso lo tomo poder popular entre comillas, ¿no? Podemos llamarlo contrapoder, podemos llamarlo organización autónoma, podemos llamarlo. Lo que está claro, y por lo menos en la Argentina, para ser más preciso, todo lo que no es, es lo que ascribe al gobierno, ¿no? A lo que ascribe a la hegemonía, a los funcionarios de la hegemonía, ¿no? A los que cobran grandes sueldos o mínimos sueldos que pagamos nosotros, ¿no? Todo lo que ascribe y todo lo que son al proyecto funcional de la hegemonía, la verdad, o sea, de popular no tiene nada. Exacto, o sea, estaríamos cagados si quisiéramos hacer algo porque todos le están lamiendo la bota al gobierno en este momento, o sea, todo es gobierno. En lo que sí estamos de acuerdo, que por ahí ayer planteaba un panelista, ¿no? Un compañero, bueno, de un profesor de ciencias sociales, no sé si es del viejo topo, que es un contexto de mucha confusión, ¿no? En donde tenemos que explicar cosas que en su momento estaba muy claro, ni hablar en el menemismo, ¿no? Quién era el enemigo, quién estaba de un lado y quién estaba de otro. Desde el momento que tenemos que estar explicando esto, de quiénes son los que tienen el poder, quiénes son la hegemonía y quiénes estamos de este lado, estamos jodidos. También tienen que ver con la cuestión del populismo, ¿no? Bueno, para cerrar, bueno, vamos a hablar un poquito de la UAC y queremos ponerles un poquito el spot que están teniendo ellos en la página. Esto es un encuentro que se va a llevar a cabo el fin de semana que viene. Venite a la UAC. Venite a la UAC. 17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. El 25 y 26 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos. El 27 y 28 de noviembre en la Sede Universitaria de Luján. Porque el planeta tiene un límite y nosotros y nosotras también. Porque contaminan pueblos con cianuro por la minería a cielo abierto. Porque fumigan escuelas y pueblos con glifosato por el monocultivo de soja. Porque nos llenan de desechos convirtiendo nuestros barrios en basurales. Porque sigue el saqueo y el desprecio a los pueblos originarios, a los pequeños productores, a los campesinos, a todos y a todas. Porque los pueblos se unen buscando un futuro mejor. Tu participación es importante. Por todo esto y mucho más, UAC Buenos Aires. 17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Buenos Aires. Del 25 al 28 de noviembre. Movimiento. Productores. Asamblea. Frente. Colectivos autoconvocados. Todas y todos están invitados. www.asambleasciudadanas.org.ar. Para coordinar con este espacio, Recordamos que está el espacio de los compañeros del Cañón, que están en bachillerato, están teniendo un espacio de asambleario donde discutir estas cuestiones, ¿no? Y bueno, vamos a estar allá el 27 y 28 de noviembre, que se hace más cercano, en la Universidad de Luján, y vamos a poder comprobar esta horizontalidad, ¿no? Y esta cuestión de la autonomía, en poder llevar, ¿no? Siempre con conciencia crítica, que es lo que más me parece que tenemos que retomar, ¿no? De la memoria también. Mira. Pero mira qué cosita más contradictoria, decir, todo lo mejor así relacionado con el poder popular y para todos, dentro de dónde se hace, de una universidad, y los barrios a la mierda. Bueno, ya les contaremos el fin de semana que viene cómo lo vimos nosotros, y bueno, vamos a participar de eso, y esperemos que salgan cosas ricas y que ayude a la construcción de un verdadero poder, contrapoder, autonomía popular. En las acciones se ve, bueno, ¿no? El poder popular, digo, los en contra del poder. Los esperamos a todos entonces el próximo, ¿cuándo es? El 25 y 26 de noviembre en la Universidad de Luján. 27 ¿Dónde? Y 28. Ah, 27 y 28. Es que estamos confundidos. El poder me confunde, ¿no? Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen.